En efecto, hoy nos vamos a dedicar al presente, que lo tenemos un poco descuidado. ¿Por qué? Porque durante este año nos concentramos en los programas conceptuales de La Hora Clandestina y no hablamos demasiado de la realidad. Y mientras tanto pasaron un montón de cosas, sobre todo en materia de música y sobre todo en la escena pesada. Y no está mal ponerse al día, porque recorriendo dije, uy, no hablé de tal cosa, no hablé de tal disco que salió, no hablé de tal banda. No, lo dejé pasar en su momento, o tardé en escucharlo porque cuando salió había muchas ediciones y por ahí no lo había escuchado detenidamente, así que hoy nos vamos a poner un poco al día. Y justamente va a ser con un disco muy esperado, tremendamente esperado, porque llevó 5 años nada más en la preparación. Y es una locura realmente. Se trata de lo nuevo de Blind Guardian, que tomó el libro de un autor alemán, por supuesto, como ellos, llamado Markus Heitz, que se titula, la novela se titula, Die Dunklen Lande. Así es el nombre en alemán. Y de hecho, le han llamado a este proyecto, no con el nombre de Blind Guardian, sino como The Blind Guardian Twilight Orchestra. ¿Por qué la orquesta del crepúsculo? O sea, Blind Guardian, la orquesta del crepúsculo de Blind Guardian. ¿Por qué? Porque se trata de un álbum totalmente inverosímil en el cual todo es orquestación. No está la banda prácticamente. Sí están las voces y la composición, pero no está la banda. Y tuvieron que adaptar muchísimo esta loca historia en la que hay un mercenario de nombre Nicolás que está envuelto en la guerra de los 30 años y así sale un disco como Legacy of the Darklands. No te voy a mentir, para muchos ya lo declararon un plomazo, es decir, algo muy difícil de sobrellevar, tiene relatos en el medio, tienen recitados en el medio, tenés todo el tiempo la presencia de la orquesta y un montón de otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de que no estás escuchando la guitarra, no hay riffs, es todo orquestal. Ahora bien, si te pones a escucharlo realmente, es una obra maravillosa. Dice el propio Hansi Kürsch que se trata de su magnum opus, vale decir, de su obra magna. Y claro, no es algo que puedas escuchar de fondo, tenés que poner los sentidos y es no solo largo, sino que tenés que seguir la historia. Es muy difícil seguirla además sin el librito delante, mucho menos si no está traducida. Pero nada, sea que lo consideres una obra maestra o sea que te parezca algo realmente engorroso y pesado, vale la pena escuchar aunque sea un botón de muestra de este nuevo y esperadísimo disco de Blind Guardian. Vamos a escuchar uno de los temas que no salieron de corte de promoción. Se trata de The Great Ordeal, La Gran Prueba, y suena de esta manera. Yo creo que en alguna medida te tiene que sorprender. We keep it up. Semana ocurrió una coincidencia particular. Dos grandes maestros de lo oscuro, de lo terrorífico, de lo sombrío, dentro del metal y maestros absolutos, hacía mucho que no sacaban un disco. Y dio la casualidad de que el tema de adelanto de sus respectivos discos salió el mismo día, como si lo hubieran concertado. Me refiero al gran Ozzy Osbourne, que hacía casi 10 años que no sacaba un tema nuevo como solista, porque con Black Sabbath hizo lo que hizo, el álbum 13, 13, y todo lo que vos ya sabés, pero hacía mucho que no sacaba un tema y presenta su nuevo álbum Ordinary Man, es decir, un hombre ordinario. Sabemos que Ozzy no es un hombre ordinario, pero bueno, saca un tema titulado Under the Graveyard, bajo el cementerio. Hasta era un poco misteriosa la formación. El productor Andrew Good se hace cargo de las guitarras, está Chad Smith en la batería, el de Red Hot Chili Peppers, el que trabajó con Glenn Hughes y demás, y en el bajo está Duff McKagan de Guns N' Roses. Increíblemente, algunos que siempre tienen algún prejuicio con Guns N' Roses, aquí se van a sentir plenamente cómodos, porque además, creo yo, es uno de los temas del año. A mí me encantó verdaderamente. Es de esas cosas que vos decís, este no solo es Ozzy, sino qué bien que lo hace Ozzy. Bien, y el otro es nada menos que el Rey Diamante, King Diamond, que presentó un tema titulado Masquerade of Madness, Mascarada de Locura, que sirve de antesala para su nuevo disco, The Institution, La Institución, y por supuesto tiene una historia de horror detrás, pero el caso es que el amigo King Diamond pasó por un tiempo de ostracismo, 12 años en concreto que no sacaba un tema nuevo, y en el medio problemas de salud, cuestiones cardiovasculares, de las que por suerte, afirma él, se ha desprendido completamente a fuerza de dieta, de ejercicio, de voluntad, y dice que está mejor que nunca. Bueno, más que bienvenido y encantados de volver a escuchar sus maravillosos falsetes, sus peculiares falsetes. Bueno, vas a escuchar uno pegadito al otro porque vale la pena. Primero Ozzy Osbourne con Under the Graveyard, después King Diamond con Masquerade of Madness. Bienvenidos, príncipes del infierno. Be scared of me, my misery owns me. No quiero privarme de mencionar el fallecimiento de Timmy Hansen, bajista de aquella primera y dorada formación de Mercyful Fate que ocurrió la semana pasada. Después de una larga lucha contra el cáncer y con la posibilidad de que volviera a reunirse con sus compañeros de Mercyful Fate para un futuro inmediato. Bueno, no ocurrió, falleció y por supuesto lo recontra recordaremos, esa es la realidad. Pero hablando de discos que salieron durante este año y que no tuve la oportunidad de comentar en su momento, está New Organon, el nuevo álbum de Slowfeg. Slowfeg, la banda de Mike Scalzi, que creo yo es una de las bandas más originales de la escena y viene siendo una de las bandas más originales de la escena desde hace una década, porque realmente no hay otra banda que suene así. Algunos me dicen, pero tiene un parecido con Thin Lizzy, tiene un parecido... Sí, tiene parecidos, pero lo que hace Mike Scalzi es absolutamente original en mi punto de vista particular, porque claro, utilizando los instrumentos, ya sabes, batería, bajo, voz, guitarra, lo que se puede hacer de nuevo, no sé cuánto es, pero de alguna manera Slowfeg lo logra, incluso con un toque folk. Y te voy a dar la prueba de ello. Acá tenés un tema que se llama The Cynic. ¿Te acordás que en algún momento hicimos todo un programa especial hablando de Diógenes el cínico, el filósofo cínico? Bueno, acá tenés un tema que se llama The Cynic, el cínico, en el sentido filosófico de el perro. Cínico en griego significa perro. Así que acá tenés a Slowfeg, por si tenés dudas de que esta banda tiene cosas nuevas para ofrecer. Slowfeg, en la hora clandestina, la tanda y seguimos. Self-causing pain. My friend, Diogenes, lost all sense of shame. Romeo has told me. todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @VirtualStudio o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Lo que viene a continuación es nada menos que uno de nuestros conocidos, lo estás escuchando de fondo, es el nuevo disco de David Ellefson, que se va a estar presentando aquí en la Argentina, en la Trastienda, el próximo 4 de diciembre, para dar una masterclass de bajo. Así como Billy Sheehan hace poco se presentó, ahora lo va a hacer David Ellefson de Megadeth, y sacó este año un disco titulado Sleeping Giants. Sleeping Giants es los gigantes dormidos, o el gigante dormido, realmente. No, pero es los gigantes dormidos. Que es un buen título si vos te ponés a considerar que se trata de, en parte, de material reciclado que tenía ya preparado y que incluye demos de otras épocas y demás. De hecho, hay varios colaboradores. Está Steve Conley de Flotsam and Jetsam, Ethan Brosh, está Ron Thal, Bumblefoot, que estuvo con Guns N' Roses. Está Tom Hazard, que es el que ha escrito con él los libros últimamente, un par de libros, y que aquí canta en algún tema. Hay una colaboración con Randy MC. Sospechosa, a mí realmente últimamente no hay cosa que escuche de rap que no cambie inmediatamente. Debo reconocer que con el disco de Ellefson no me pasó. No queda mal la colaboración en donde la hay. Pero, aparte de todos los invitados, me llamó la atención un tema que habían grabado en un... Es un demo, por supuesto, con muchísimo nivel y buena calidad de sonido, pero es un demo. Se trata nada menos que un tema que grabó con John Bush, de Armored Saint, ex Anthrax, y se titula If You Were God, Si Fueras Dios. Acá lo tenés a David Ellefson, el Dave menor de Megadeth, haciendo If You Were God de su nuevo álbum, que te lo recomiendo, la verdad. We love. Ah, y acá tenés otro que me quedó un poco atrasado y por poco no me pasa desapercibido. Me encantó el primer álbum de Hollywood Vampires, este grupo que armaron Alice Cooper, Joe Perry de Aerosmith y Johnny Depp, el actor Johnny Depp, estamos hablando. Bueno, y más algún otro que los acompaña con alguna colaboración, en este caso como la de Jeff Beck en un tema. Pero el nuevo disco se llama Rise, el segundo. El primero me encantó, repito, a pesar de que tenía una gran cantidad de covers, no era todo material original, pero eran todos amigos que se manejan a un nivel. Si yo tuviera la libreta de direcciones de Joe Perry o de Alice Cooper o de Johnny Depp, imagínate que llamo a los mejores amigos que tengo para armar una banda. Y acá tenés un ejemplo de otro cover. Se trata de una banda de punk o de un artista de punk, nada menos que Jim Carroll, que alguna vez fue interpretado por Leonardo DiCaprio en una película. Es así de loco. Bueno, el tema se llama People Who Died, gente que murió. ¿Y sabes por qué lo paso? Para que le conozcas un poco más la voz a Johnny Depp, porque este tema sí lo canta Johnny Depp. Hollywood Vampires, People Who Died, y seguimos en La Hora Clandestina. This is the Titus and Upper Manhattan, slaying Vietnam, bullet in the air. a subway train. That's a subjection of the brain. I'm assuming all the others. This song is for you. Es de algún modo increíble que se siga haciendo rock sureño hoy en día. Es que aquel sonido que los Allman Brothers y Lynyrd Skynyrd caracterizaron en los 70s siguió produciendo muy buenos resultados tiempo después, hasta hoy en día. Ahora que el lanzamiento de rock sureño que más me haya impresionado en el año sea de una banda de los 70s, eso sí me llama la atención. Se trata de Underdog Heroes, ahí lo pronuncié bien, Underdog Heroes, es decir, héroes desvalidos. Vos fijate que hay como un oxímoron, o sea, un héroe desvalido parece lo contrario de un héroe. Bueno, este disco en particular es de Black Oak Arkansas. Yo te entiendo si no te suena Black Oak Arkansas y no te suena la figura sobre todo de su vocalista Jim Dandy. En algún momento te puedo contar la historia y cómo la figura de Jim Dandy por poco opaca la carrera de Van Halen. Porque en algún momento le pusieron las compañías grabadoras como objeción a Van Halen que su vocalista David Lee Roth se parecía mucho a Jim Dandy. Así un rubio de pelo largo, muy flaco y que usaba pantalones estrechos, así en el estilo Oxford como venía en aquella época. Pero vos los ves y realmente no se parecen David Lee Roth y Jim Dandy, mucho menos en la voz. El tiempo ha pasado, hubo muchas hamburguesas en el medio, hoy Jim Dandy está gordo, David Lee Roth está con el pelo cortito y canoso y sigue siendo el mismo Diamond Dave que uno recordaba. Pero en el caso de Black Oak Arkansas, este disco habla mucho acerca del pasado. Es decir, acerca de los héroes desvalidos que de alguna manera ellos fueron. Y el tema Underdog Heroes trata especialmente sobre eso. Pero hay otro tema, que es el que vamos a escuchar ahora y que se trata de una balada que está dedicada nada menos que a una chica que fue parte de la banda, que fue corista y que tenía una voz extraordinaria. Un poco en la vena de Janis Joplin, una voz dura, áspera, si vos querés también chillona por momentos, y que tuvo una carrera solista corta, pero muy interesante. Yo alguna vez te la presenté, esta chica se llama Ruby Starr. Verdaderamente unas joyitas tiene en su discografía que realmente valen la pena para el amante del hard rock de los años 70 especialmente. Lamentablemente, Ruby Starr falleció muy joven de cáncer a los 40 años y aún muchos años después de su muerte, Black Oak Arkansas le dedica este estupendo tema que se titula Ruby's Heartbreaker. Un heartbreaker, un rompecorazones, es un tema caracterizado por crear esa emoción, ese vacío en el estómago, esa melancolía de algo que se ha roto inevitablemente. Bueno, así es esta canción. Es el rompecorazones de Ruby, dedicado a ella y específicamente por Black Oak Arkansas. Se me pasó un poco por alto, no del todo, pero no lo había estrenado en la hora clandestina y me parece pero formidable en este caso que vos lo escuches y que me des tu opinión, si es posible, por supuesto. Black Oak Arkansas, Ruby's Heartbreaker. Thank you. should always remember your heroes. Those one-of-a-kind kind of people that come into your life, and because they came into your life, they change your life. You see, I believe it's a sin to forget the unforgettable. So this song is dedicated to the memory of an unforgettable little lady with red hair and a perfect derriere. Them sing with us on Jim Dandy to the rescue and many more, for we will never forget Mr. Mistar. Sing it right now. This is for you, bro. This is for you, baby. Once I had a little girl, sometimes I think about her, but you know, she's no longer there. She'll be missed by us all. It's so hard to do without her. Oh, but crying all the time, it's getting much too hard. Oh, me to bear. Our great God can't shake her. Heartbreaker, heartbreaker, todo tiene un final, todo termina, como dice el tema de Box Day, como dice Presente, el tema con el que abrimos el programa. Y de alguna manera está bien despedirse con música, así que nos vamos a despedir con un álbum que tampoco tuve oportunidad de comentar cuando salió, y no es que salió hacía tanto, ¿eh? Me refiero a lo nuevo de Alter Bridge, la banda de Miles Kennedy. Muchos tienen a Miles Kennedy exclusivamente por Slash, pero obviamente Alter Bridge es una banda súper interesante y viene sacando discos asombrosos, como este que se titula Walk the Sky, Camina el Cielo. Pienso en Star Wars, pienso en Luke Skywalker, que significa eso, el caminador del cielo. Y acá tenés el disco que se titula así. Y tengo el tema ideal para despedirme porque se titula justamente Despedida. Adiós, despedida, Godspeed, que es una expresión que se utiliza para despedirse. Con este tema de Alter Bridge nos vamos hoy en La Hora Clandestina, en un programa que le dedicamos al presente, porque en definitiva el presente es lo único que tenemos, ni el pasado nos queda porque ya no está con nosotros, y el futuro no sabemos si nos espera o no estamos incluidos en él. En cambio, el presente, así de inasible, así de fantasmagórico como es de veras lo único que tenemos. Gente, nos reencontramos la próxima semana. ¿Dónde? ¡Ja! En La Hora Clandestina, aquí y ahora, en el presente.